continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela a través de los 940 de amplitud modulada y www.radiocce.com. Y esta mañana nos acompaña Norma de Revelo, ella es representante del IEC, el Intensive English Course. Nos vienen a conversar sobre una campaña de evaluaciones gratuitas que están realizando. Norma, muy buenos días, gracias por estar aquí en La Rayuela. Hola, buenos días, Diego. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia. Nos contaba sobre una campaña de evaluaciones que están desarrollando. ¿De qué se tratan estas campañas? ¿Para quién está dirigida? Bueno, está dirigida al público en general, desde los 10 años en adelante, sin límites de edad, gente que quiera aprender inglés de una vez por todas, ya que sabemos que es el idioma universal, el idioma que nos abre puertas, el idioma que nos permite que se nos abra muchas oportunidades. Sabemos que mientras más estemos dominando, desenvolviéndonos con el idioma inglés, mejores oportunidades vamos a tener en todos los ámbitos, profesionales, académicos, seguir haciendo estudios de tercer, cuarto nivel. Son requisitos para salir del país, para acceder a maestrías, posgrados, especializaciones, becas, trabajos, mejores oportunidades en todo sentido. Justamente, ¿no? En este mundo globalizado que vivimos en estos momentos y con la conexión que tenemos a todas partes del mundo, ¿cuán importante nos resulta el inglés? ¿Y cómo se maneja este tema de un nuevo idioma a los niños y a los adolescentes? Porque normalmente hablamos de la educación que reciben en los establecimientos educativos, pero a este nivel, ¿cómo se está manejando? Claro. Pues las experiencias que todos hemos tenido, deben estar oyéndonos muchas personas que digan, yo recibí clases de inglés en la escuela, en el colegio, en la universidad. Solamente haciendo cuentas, estaríamos hablando solamente del colegio 6 años. Y en la universidad, 4 o 5 años, dependiendo de la carrera, como requisito para titularse, estamos hablando de más o menos 10 años. Y otros también tomando en la escuela, cerca de 16 años estudiando inglés como materia. ¿Y cuál es el resultado? Pues de que no se habla inglés. Más o menos se tienen bases del idioma porque los sistemas son tradicionales. Simplemente es estudiarlo como una materia, como una asignatura, que es bastante diferente a lo que IEC quiere en esta campaña, que se desarrollen completamente las destrezas, pero que sobre todo se identifique cuál es la habilidad mayor que se tiene para que se pueda desenvolver en el idioma inglés, ¿no? Entonces, los sistemas tradicionales nos dejan con bases, tal vez por buena memoria, de gramática. Pero definitivamente la falta de práctica hará que se vaya olvidando, de tal manera que no se ha logrado en todos estos años de estudio de la asignatura de inglés, no se ha logrado hablar. Y se sigue con ese objetivo, esa meta y ese anhelo de poder desenvolverse con el idioma inglés. Porque ya no es un producto de un lujo, podríamos decir, ¿no? Ya no es un lujo. Hoy es una necesidad aprender inglés. Es un producto de primera necesidad, lo podríamos decir definitivamente, ¿no? En pocas palabras, ¿cuál sería la diferencia del método que ustedes están ofreciendo a este tradicional que usted nos ha mencionado? La diferencia es grande. Vamos a enseñar a que aprendan el idioma inglés. Vamos a enseñar a que se desenvuelvan de una manera muy vivencial. Nuestro sistema es vivencial, práctico, de razonamiento. Primero porque nosotros no otorgamos material didáctico, no es autodidacta, es totalmente personalizado, es un sistema práctico con la modalidad en línea. El profesor está en vivo y en directo, entonces no son clases grabadas, tampoco son venta de libros, de CDs, sino más bien una asesoría directa, dinámica, participativa, lúdica. Entonces, pese a que se esté en línea por tema de responsabilidad, entonces igual viene a ser muy directa, muy personalizada y vivencial. Es decir, que va a aprender inglés desde la primera lección, desde la primera clase. Aquellas personas que tienen nivel cero o nivel básico del idioma inglés, pues se les dará fácil el aprendizaje porque es muy directo, muy participativo y muy dinámico. Entonces se tiene la tranquilidad. O como es reducido, en grupos reducidos las clases, entonces se tiene la tranquilidad de que pueda preguntarle directamente al profesor, ¿no? Y de esa forma utilizará el profesor varios canales de percepción o de aprendizaje para que pueda aprender nuestro alumno. Porque como mencionaba, nuestro sistema es de razonamiento, entonces se le enseñará a razonar. Y pues lo que se aprende razonando no se olvida. Por ello utilizará gráficos, imágenes para que el alumno aprenda por la parte visual. Utilizará audios, narraciones, historias para que aprenda por la parte auditiva. Y utilizará dinámicas, participaciones para que aprenda por la parte sensorial. Entonces asocia a nuestro alumno imágenes, sonidos y eventos de tal manera que asimila la información clase a clase y la va razonando, haciéndola propia por estas conversatorios, por este sistema tan práctico que nosotros manejamos. Entonces, no hay el estrés de que tengo que estudiarme libros, tengo que aprender de memoria diálogos. Entonces, aquí aprende razonando. Y entonces, en esa dinámica se va soltando el alumno, va sintiéndose más a gusto con el idioma, le va tomando gusto a un idioma que lo hacen ver como difícil, como duro aprender, ¿no? Entonces se va soltando con el idioma, le va cogiendo gusto al idioma y pues obviamente se va sintiendo cómodo. Y al sentirse cómodo va generando el propio método, va generando que se vaya adentrando al idioma, le vaya cogiendo confianza y le vaya gustando. Y así pues va a ir desarrollando las cuatro destrezas de una persona bilingüe, que es hablar fluidamente, escribir, leer correctamente, entender y hacerse entender, por el seguimiento constante que también hacemos al alumno, porque es totalmente personalizado, ya que somos servicio de capacitación y no venta de materiales, ni de plataformas, ni de libros, ni de CDs. Esa es la gran diferencia. Por eso dura solo 6 meses, porque es muy práctico, porque se aprende todos los días una hora diaria, de lunes a viernes 5 horas, o sábado en el sistema online intensivo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y usted nos mencionaba lo importante que es el tema de la confianza en la persona que está estudiando, aprendiendo un nuevo idioma. A las personas que tienen como el temor de aprender un nuevo idioma, sobre todo personas que no son tan jóvenes, ¿no? Dicen, un problema para mí aprender el inglés. Desde el colegio yo no tenía como buenas experiencias con el inglés. No he sido bueno para el inglés. Exactamente. ¿Qué decirles a estas personas para que se acerquen y pierdan este miedo? Bueno, primero que vamos a para las personas que tienen nivel cero, nivel básico del idioma, trabajamos con esta dinámica que acabo de indicar. Entonces, tiene ese sentir de que puede, error cometido, pues va a ser corregido por el profesor, por el teacher en sí, de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque buscamos primeramente que se eliminen esos temores, esos anclajes mentales de que no soy bueno para el inglés, nunca me ha gustado el inglés. ¿Por qué? Porque tenemos enraizado, anclado o el paradigma que se ha creado por las malas experiencias o inexperiencias no favorables, pues se va creando este concepto o autoconcepto de que no soy bueno para el inglés, no soy buena para el inglés, como lo que sucede con las matemáticas. No soy buena para las matemáticas, pero resulta que todos somos buenos, simplemente hay que, el método debe ser el adecuado y nosotros hemos diseñado el método adecuado para poder llegar a que el alumno suelte esas cargas, esas taras mentales, ese paradigma y encuentre en nuestro método primeramente ese sentimiento de que si lo puedo hacer, debo eliminar ese temor y lo vamos a hacer poco a poco, clase a clase, por todos estos canales de percepción que utilizamos. Entonces aprende de varias maneras, una de ellas es los mapas conceptuales para que vayan identificando, ¿no? De qué manera aprende mejor. Porque claro, hay gente que tiene más desarrollada la parte visual, hay gente que tiene más desarrollada la parte auditiva y hay gente que tiene dos o tres combinaciones para el aprendizaje. Entonces, todo ello se desarrolla en la clase, entonces no es aburrida, no es tediosa, no es con calificaciones, es totalmente descolarizado. Entonces, el alumno siente que realmente está aprendiendo como lo que es un idioma y no una asignatura, una materia donde tiene que pasar con el 10. Y muchas veces, pues, en la escuela, en el colegio, en la universidad, aunque sea copiando, sacamos un 10, pero eso no es sinónimo de que sabemos el idioma o nos desarrollamos o nos desenvolvemos con el idioma inglés. Entonces, aquí lo que sucede es eso, un ambiente dinámico, máximo 6 usuarios o compañeros dentro de la asesoría, dentro de la sesión, todos del mismo nivel, todos de la misma lección. Entonces se va haciendo un seguimiento constante al alumno para saber cómo avanza. Esa es otra gran diferencia y esa es otra de los motivos porque la gente se siente bien aprendiendo con IEC, que pues no me mandan la carga académica, aparte de la laboral, la carga de deberes y tareas o tener que escuchar esos CDs y llenar esos libros que ni le entiendo al nativo que le han grabado, ¿no es cierto? Estoy más perdido que antes y si no he revisado en la clase estoy más aún perdido. Acá no, pues simplemente va a poder con el teacher desarrollar la clase. Entonces son 50 minutos de clase, sabemos que una hora tiene 60 minutos, los 10 minutos restantes los aprovechamos para evaluar, para detectar cómo está aprendiendo y para reforzar o pedir que repita clase, ya que tenemos 2 meses de seguro académico adicional de los 6, por respeto al ritmo de aprendizaje. Entonces, al ser una empresa de servicios de capacitación, no tenemos que correr porque pues el objetivo solamente es otro, ¿no? Tal vez vender materiales didácticos. Nosotros no, nosotros lo que buscamos es que aprenda. Por eso nos hemos mantenido en el mercado con esta categoría de proveedores del Estado, otorgando estos beneficios. Y más de 12.000 graduados ya tenemos que dan pues el respaldo de que cumplimos con el resultado. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la red de la Casa de la Cultura que esta mañana nos acompaña Norma de Revelo. Ella es representante del IEC, el Intensive English Course, y nos viene a hablar de la campaña de evaluaciones gratuitas que están desarrollando. Para terminar nuestra entrevista, por favor, Norma, recuérdenos cómo acceder a la campaña de evaluaciones gratuitas que están desarrollando ustedes, dónde las pueden conseguir, las páginas web, las redes sociales, toda la información que la gente quiera escuchar. Claro que sí. Qué bueno poderles servir en esta ocasión. Les hago un llamado, una invitación a que aprovechen esta campaña de evaluaciones gratuitas. Normalmente no se hace. Hemos sacado estos beneficios al público en general, a todas aquellas personas desde los 10 años en adelante que quieran aprender inglés, que quieran definitivamente tener esa herramienta para abrir la vida con una retroexcavadora y no con las uñas, ¿no? A veces decimos no tenemos oportunidades, tal vez no se ha podido hacer una carrera profesional. Temas como estos, de que en 6 meses usted saca una carrera, porque es un sistema que le da una carrera profesional. Se trata de un programa completo de capacitación, no de niveles ni de módulos, para que usted pueda en 6 meses sacar un certificado otorgado por la CETEC, Secretaría Técnica de Cualificaciones a nivel profesional. Entonces, no se trata de un curso para que más o menos se desenvuelva con el idioma inglés, sino un programa profesional para que usted en 6 meses alcance el nivel B1 para aquellas personas que tienen nivel 0 o nivel básico de inglés. Y si ya tiene ese nivel, pues con nosotros puede perfeccionarse a nivel del B2, que es la proficiencia del idioma inglés. También tiene una duración de 6 meses. Y si su deseo es ampliar sus horizontes para hacer estudios de cuarto nivel, especializaciones, maestrías, y debe llegar con el TOEFL a esa maestría, pues con nosotros también se puede preparar, dura también 6 meses. Los horarios son a su elección, a su escoger, no interferimos con ninguna actividad, y por ello le invito a que se acerque a nuestras oficinas que están ubicadas en la Granja Igrecia. Esto es entrando por la empresa de agua potable, puede usted ingresar. Y ahí está en el edificio Winnie, en el en piso planta baja, puede marcar 11 para que tenga el ingreso con todas las medidas de bioseguridad. Granja Igrecia, y si no, puede dejar sus datos al 098-761-4561. Puede dejar sus datos y dejar su nombre. ¿Para qué? Para inscribirle y que usted tenga una evaluación gratuita. ¿En qué consiste la evaluación? En que vamos a detectar cómo están sus vacíos de información, sus fortalezas y debilidades en el idioma inglés. Y si pues usted considera que le podemos servir, vamos a otorgar los subsidios estudiantiles que también estamos otorgando en esta campaña. Por eso le invito a que deje un mensajito, llame, pero con su nombre también para la inscripción. Tenemos cupos limitados. Lo que buscamos es servir a todo el público en general. Por eso es válido solamente hasta el día viernes, terminando la jornada 7 de la noche, al 098-761-4561. Y de esta manera, pues, podemos servirle con muchísimo gusto, porque lo que buscamos es que todo mundo conozca en qué nivel está, cuáles son sus vacíos de información, sus fortalezas y debilidades en el idioma, qué programa o qué sistema le sirve. Hay gente que tiene más oído, entonces puede desenvolverse mejor en el listening y en el speaking. Hay personas que tienen pues más facilidad para la escritura, entonces hay que trabajar en las otras destrezas. Todo eso vamos a hacerlo en las evaluaciones sin ningún costo. El día sábado vamos a tener estas evaluaciones en vivo y en directo para las personas que han sido inscritas. El día sábado vamos a tener también clases demostrativas para que puedan conocer a detalle cómo se logran los resultados. Por eso debe dejar sus datos al 098-761-4561 por WhatsApp. Y si no, pues una llamadita, y si no, una llamada perdida y enseguida le devolvemos la llamada. Al 098-761-4561 en la Granja Igrecia. Esto es en el edificio Winnie, citófono número 11. Ahí le harán todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad y podrá ingresar a la evaluación. Muchísimas gracias, Norma Revelo. Ella, como les decíamos, es representante del IEC, el Intensive English Course. Muchísimas gracias. Les deseamos el mejor de los éxitos en estas evaluaciones y les esperamos en una próxima ocasión aquí en su radio revista La Rayuela. Muy buenos días. Agradezco por el tiempo, le agradezco por la atención a toda la audiencia y les esperamos con mucho gusto para beneficiar con esta campaña de evaluaciones gratuitas y de subsidios estudiantiles a favor de todas las personas desde los 10 años en adelante que quieran aprender inglés y que quieran tener trabajo, que quieran mejorar los estudios, titularse de la universidad porque tal vez no han aprobado los niveles de inglés y lo pueden hacer en 6 meses con nosotros. También le damos la preparación a certificación de la Universidad de Cambridge sin costo adicional. Entrenamiento técnico académico también está incluido. Esto es preparación para exámenes, para evaluaciones sin costo adicional. Hay una garantía total y termina graduándose como intérprete del idioma inglés, obteniendo la independencia del idioma y perfeccionándose con el idioma inglés. Gracias a todos ustedes. Muy buen día.